La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Escúchenlo. 8 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. 8 de marzo. Me recuerda un día, quizá de los días que marca el calendario civil, el calendario de la ONU, calendario internacional, es quizá de los días que han calado más. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Un gran momento y una gran oportunidad para seguir profundizando en la importancia de la igualdad. Seres humanos, para el cristiano, hijos de Dios. Y esto no solamente es un plus que tenemos desde la palabra, sino que es una exigencia. El cristiano está llamado a poner el ejemplo. El amor al prójimo implica el amor al ser humano, el amor a la mujer, sin discriminar, sin marginar, sin pisotear. Escuchemos la palabra de este domingo. Vocación de Abraham, Padre del Pueblo de Dios. Respondemos con el Salmo 32. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios nos llama y nos ilumina. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos esta palabra, la palabra que se proclama el segundo domingo de Cuaresma. Siempre trata, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros domingos, trata de la transfiguración del Señor. ¿Cómo? Es el primer domingo de Cuaresma, siempre son las tentaciones de Jesús. Es una forma de organizar litúrgicamente la escucha de la palabra y también, obvio, de celebrarla para vivirla. Meditemos desde nuestra vida, desde lo que sucede a nuestro alrededor, desde nuestro entorno, desde el contexto que vivimos. Hoy pienso en el Día Internacional de la Mujer. Yo los invito a releer y a interpretar el texto desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque es una de las sensibilidades en las que más vamos creciendo en nuestro tiempo. Y esto es muy positivo. Muy positivo, ¿por qué? Porque tenemos que ser mejores seres humanos. Y la igualdad entre los seres humanos es fundamental. Pero la igualdad es de fondo. Nos va a llevar también a aceptar las diferencias. Y ahí está precisamente el reto que tenemos. Que la diferencia de sexo no sea un obstáculo para la igualdad, para la unidad. Hoy aparecen, una feminista así lo interpretaría, puros varones en el Evangelio. Dirán, ah, caray, ¿nosotros dónde quedamos? No, el sentido hebreo es la unidad, es el ser humano, es el ser humano. Nosotros a veces nos complicamos y hacemos nuestras propias divisiones. Por eso no pensemos mal, miremos hoy en Pedro, mirémonos nosotros. Tú, hombre, varón, mujer, niño, joven, adulto, adulto mayor. ¿Qué hace Pedro? Pedro ahí nos representa a todos. No porque sea hombre, varón, sino porque es el apóstol. Es el amigo de Jesús, junto con Juan y Santiago. ¿Qué es lo que hace Pedro? Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. La experiencia que vive Pedro lo lleva a pensar de esa manera. Su futuro está ahí, en su presente, y él quisiera vivir siempre ahí. Se siente bien. Ha experimentado la grandeza de lo que puede llegar a ser. Está experimentando el cumplimiento del futuro. Y en ese sentido, Pedro tiene razón. En aquel tiempo, y nosotros también tenemos razón, habitantes de este siglo. La experiencia humana que vivimos la expresamos con algunas frases. ¿Cuántas veces hemos dicho, si no fuera por estos momentos de gloria? Y esto lo comentamos cuando disfrutamos un poco y nos transfiguramos y dejamos a un lado las oscuras, las tercas realidades negativas de la vida. En otras ocasiones, ¿vale la pena tanto sacrificio? Decimos cuando ondeamos las palmas de la victoria. No cambio por nada estos momentos. Exclamamos con lágrimas de gozo cuando podemos tocar de momento la gloria. La experiencia que vive Pedro es una experiencia muy humana, pero también muy divina. Por eso la otra enseñanza es esa. Es esa. Hay que aceptar que estamos hechos no solamente para algo más, sino para alguien más. Y ese alguien es Jesús. Ese llama la atención en el texto que escuchamos. Miren, a propósito, Juan y Santiago en esta ocasión no hablan. Pedro es el que lleva la voz cantante. Es importante tomar en cuenta en el texto cómo Jesús es el centro. Y aparece de varias formas en este texto. En primer lugar, Jesús no puede ser sustituido por nadie. Están Moisés y Elías. Eran personajes muy importantes para los primeros cristianos. Sin embargo, ellos debían convencerse de que el Señor era mucho más que ellos. Era el nuevo Moisés, era el nuevo y definitivo profeta. Es Jesús, por eso aparece en el centro. En segundo lugar, los discípulos, porque esto se escribe algunos años después de la resurrección. Era necesario que los discípulos tuvieran un punto de referencia para guiarse. Y ya no eran Moisés, ya no era Elías. El punto principal de referencia era Jesús. Por eso la voz del cielo, mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti he puesto mis complacencias. Y finalmente la transfiguración enfatiza la centralidad de Jesús en la vida del discípulo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús es el centro del seguimiento para el discípulo. Y Jesús no es una idea. Jesús es una persona. Es una presencia. ¡Qué hermoso texto! Segundo domingo de Cuaresma. Si el primer domingo fuimos invitados a mirar nuestra tierra, nuestras raíces, nuestro origen, polvo eres. Somos tentados a veces a creernos más que polvo. Hoy somos invitados a mirar hacia el futuro. Dios cumple su promesa. La gloria es el horizonte, pero hay que pasar por el camino de la cruz. Actuemos. La fe es Cuaresma, es la gran oportunidad de este tiempo especialísimo de gracia para purificar nuestra fe. Vale la pena creer. Vale la pena creer hasta el fondo. Vale la pena la fidelidad a Dios. Vale la pena amar. Vale la pena buscar la justicia. Vale la pena ser solidarios. En pocas palabras, como dice la mamá, vale la pena portarse bien. ¿Qué nos espera? El horizonte final es la gloria. Lo que escuchamos el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Dale el centro. Jesús es el centro. Dale la centralidad en toda tu vida. Pedro tenía razón y sigue teniendo razón. Qué bueno sería quedarnos aquí. Pero hay que bajar a la vida de cada día. Todo esto empezó el día de nuestro bautismo. Durante este ciclo, los próximos tres domingos de Cuaresma, el ciclo de San Mateo, vamos precisamente a profundizar en nuestro bautismo y nos va a ayudar a entender mejor y a empaparnos del significado de los signos del bautismo. El agua, la luz, la vestidura nueva de la resurrección. Es domingo, haz de este día un día orante, un día en el que tú entres hasta el fondo en tu relación con Dios. Pídele al Señor vivir transfigurado. Buen domingo.